cabina de Vox FM, aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Hola, hola, hola, hola. Les habla su capitán. Sí, su capitán, listo para que ustedes se pongan sus cinturones. Nos vamos de viaje en el tiempo. No hay límite. When you say, I'm no good in bed, you ain't got no heart. You just want to beat me up. I know I'm having hard times. That's why you want to say bye-bye. Like in the fall a tree gets rid of the sleeves. You try to get rid of me. I know. Que pasa, que pasa. I know, I know. Que pasa contigo. My heart says so. So many years, que tú no me quieres más. What's happening with you? What's on your mind? No está feliz, el amor no un relajo, no juegue con mi corazón. Y por favor, enfrente de gente, no me diga, ríate ahora, coquetona, a mí no me importa. Por fin eres tú la que vas a sufrir, si te quito mi dinero tú no puedes vivir. I know, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? I know, I know, ¿qué pasa contigo? My heart says no, no me digas. Papaya con coco, papaya con coco, aunque sería mango. Hoy habrá un festival del mango allá en Zihuatehuacán. Tendrá usted la oportunidad de degustar el mango en sus diferentes expresiones. El Ministerio de Turismo, el licenciado Duarte, me dijo, ay, mira, Sergio, a ver si me haces el paro, ¿ah? Aunque él no usa esa palabra del paro, pero dije yo, está bueno pues. Soy Sergio Gallardo, estoy aquí en Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Hay formas de comunicarse con nosotros. La más importante y especial de todas es a través de nuestra página. Solo pueden buscarla como 1900 ayer usando 1900 ayerjuntito.com y allí eso lo redireccionará, que me cueste esa palabra, hacia nuestra página y ahí puede usted poner su comentario. Eso sí, ponga el comentario donde está el logo porque así me facilita la lectura y no tengo que andar buscando más. Esa es la primera y principal. La segunda, 22-23-01-72, listos para complacerle, para tratar de también compartir vivencias en esta mañana de día domingo. Aló, muy buenos días. Tempranito, ¿verdad? Sí, hombre, qué bárbaro. Estamos pendientes. Me llega, ¿desde dónde me estás hablando? ¿Perdón? ¿Desde dónde me estás hablando? Aquí en El Salvador. Ah, vaya, ¿y qué hay de bueno? Ah, pues aquí, ¿qué es bueno? ¿Me puedes regalar una canción? ¿Cuál canción querés que te regale? I'd Be So Happy, de Three Dog Night. I'd Be So Happy, de Three Dog Night. Así es. Híjole, esa es de las rarísimas de Three Dog Night, ¿no? Sí. ¿Y de dónde? Rarísima. ¿De dónde te la sacaste? Ah, tengo una colección de ellos. Ah, no me digas. Y pero en acetato, y usted no las puedo escuchar, así que ni modo. ¿Cómo es la cosa? ¿No las puedes escuchar? Porque ¿qué es lo que tenés en la tal...? Porque ya no tengo el aparato para oír el acetato. Ah, ya, con qué razón. Sí, ahora fíjate que han salido unos tocadiscos chivísimos, porque tienen una extensión que los digitalizan, como se usa la palabra ahora, y de inmediato la podés grabar a tu disco duro, así, por una conexión USB que tienen. Y son baratos, valen como $100. ¿Ah? Valen como $100. Bueno, vamos a preguntar, ¿cómo se llaman? Espérame, ya te voy a dar la marca dentro de un ratito, porque yo conocía una. ¿Y cómo se llama? Y después salieron en el montón. Cuando yo compré el mío, creo que me costó como $300, como siempre. Uno se va así de sí, ahí van bajando. Cabal, cabal. Así que eso te recomendaría, porque te oigo voz de que tenés un montón de acetatos. Tengo bastante. Vaya, ya te voy a conseguir la marca, y si lo podés conseguir por internet, metete a Best Buy, es en donde mejores precios vas a conseguir. Ah, qué bueno. Vaya, pues. Muchas gracias. De nada. Fíjate. Ya sabes. Once in a while, 20 years. I'd Be So Happy del grupo Three Dog Night. I'd Be So Happy, pero no está tan happy, está toda I'd Be So Happy. Para ponernos de verdad happy, happy, happy. Cuando ellos tocaron en el Forum, allá por Inglewood, la casa antigua de los Lakers. I'm feeling alright, couldn't feel so good myself. Y lo peor es que, como dice el refrán, el bicho llorón y la niñera que lo pellizca. Bien saben que Three Dog Night me encanta. Así que hagámoslo mini concierto. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. And... ¡ajá! Se acaba de llevar, acaba de terminar allá en Chile el Festival de Viña del Mar. ¿Qué sucedió en el Festival de Viña del Mar? Entre otros de los triunfadores, aunque a muchos mal le cae, a mí me gusta, aunque van a decir, este ya lo perdimos, pero he de confesarlo, que la música de Arjona me gusta, ¿sí? Y él estuvo ahí en Viña del Mar y toda la gente estaba fascinada. La noche del cierre le fue encomendada a un señor que tuve la oportunidad de verlo. Recuerdo que me fui muy temprano a Disney World. ¿Qué fui a hacer a Disney World? A pasar el día, porque tenía que ir temprano al auditorio que quedaba frente a Disney World para ver si conseguía las entradas con los scalpers, sí, con los vendedores. Y tuve la suerte de conseguir una entrada que me situó en la fila número 4 y lo vi perfecto, perfecto. El señor tenía un poco de miedo porque dijo, oh, I don't know Chile, como dijo. Pero las 15,000 voces corearon sus canciones, le entregaron la gaviota de plata y después la gaviota de oro a Cat Stevens, que cantó como Yusuf Islam. Abrió show con esta. Uy, miles de recuerdos y todo el mundo cantando. ¡Qué bonito! Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Wild, Wild, Wild World de Don Cat Stevens. Sí, Yusuf Islam, que cautivó a la Quinta Vergara. Y él no lo creía cuando le dieron primero la gaviota de plata, después le dieron la gaviota de oro, y después de que le dieron la gaviota de oro, todavía le pidieron una más. Creo que se consideró sumamente afortunado no se lo esperaba, sobre todo después de tanto tiempo. Y el tal se parecía, al menos tenemos algo en común, los pelos en la cara blancos. Bueno, gracias. 22-23-0172, soy Sergio Gallardo, su capitán en este viaje de baño de neuronas por el tiempo. Saltamos ahora al año de 1975. ¿Qué pasaba un día como hoy en las carteleras de popularidad? Pues si nos fijábamos, resulta que Billboard tenía en el puesto número uno en el 75 como solista, por primera vez en su historia, a Frankie Valli, quien había hecho historia como primera voz de los Four Seasons. En el 75 puso esta en el puesto número uno. Yo sé que se les aguadan los pies, ay. Y late el corazón rápido. Oh, I never laid a hand on you, Miles of Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. so close, so close and yet so far. Carried your books from school, playing make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day, over Barnacott Bridge and Bay, till we grew into me and you, who went our separate way. My eyes are torching, oh, I never laid a hand on you. My eyes are torching, like a million miles away from me, you couldn't see how I. So far, headed for city lights, climb the ladder up to fortune and fame. I worked my fingers to the bone, made myself a name. Funny, I seem to find that no matter how the years unwind, still I reminisce about the girl I miss and the love I. My eyes are torching, oh, I never laid a hand on you. My eyes are torching, like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close and yet so far. My eyes adore you. Ah, mis ojos te adoraron. Soy Sergio Gallardo, este es su programa dominical, su bañito de neuronas, 1900 ayer. Sí, pásate Movistar, pero no te pases de radio. Continúa aquí con Vox FM y 1900 ayer. Recuerda, si quieres compartir el programa con tus amigos que no lo pudieron escuchar en vivo, tenemos nuestros archivos. Entra a la página de 1900ayer.com y allí, más tarde, pondremos el enlace con el cual podrás bajar, por un lado, o si no, sencillamente escuchar el programa. Ahí tenemos archivados los programas desde agosto, me parece, de este año, para todos aquellos que así lo deseen. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué pasó? ¿Serio? ¿Cómo te va? Te felicita porque buen estar has tenido este domingo. Ah, sí, vaya, qué bueno. Has arrancado con todo. O sea que los otros días he tenido malestar. No, a veces sale así un poco como que un poquito de improvisación y algo así como de desmoralizar, no sé. ¿Cómo voy a estar molestando? Mira, deja de estar inventando. Pero ¿sabes qué te diría yo? ¿Lo has arrancado? No, hombre, yo lo que te diría es sencillo. Te diría que había un comercial antes que iba cantadito y decía, cada cual con su gusto, pa, pa, pa, y todos con chiclets, ¿ya? ¿Verdad? Va, ok. Ahí está la cosa. Va. ¿Qué se te antoja? Estamos ahí en el 75, ¿va? Ajá. Entonces, por esa fecha más o menos, tú cuando estabas en la femenina pusiste una canción clara. ¿Recuerdas? Claro que la puse, y esa, si mal no recuerdo, creo que debió de haber sido pick de mi querido amigo Lito Cruz, porque a él le gustaba Gilbert O'Sullivan. Él al menos comenzó poniendo aquella de, ¿cómo se llama? Alone Again Naturally, sí, me acuerdo. Acá también, ajá. ¿Verdad? Entonces querés escuchar Claire, del por favor. Vaya. Y... éxito. Pero fíjate que no fue del 75, fue del 72. Ah, ¿verdad? ¿Qué andabas haciendo en esa época? Contame. Ah, estaba como en sexto grado. No, sexto, en octavo grado estaba. ¿Dónde estudiabas? Todavía en el Liceo Salvadoreño. Ajá. Todavía estaba la femenina allá en el edificio Palomo, ¿verdad? Estaba en el edificio Palomo todavía. El liceo no, todavía participaba discos, junto con el externado. Pues lo entregabas, que era una cuevita, ¿verdad? Era una cuevita, teníamos una cuevita, era una esquinita ahí en el tercer piso, creo que era. Ajá. Uh-huh. Y ahí estaba la cuevita. Yo me sacaba de recreo y me iba a traer los discos y después regresaba a el siguiente recreo. Y generalmente, sí quedaba, el externado quedaba cerca. Ah, sí, también. Ahí te podías ir en la 11 y te dejaba ahí nomás, o si no te ibas a pata a correr y estaba, ¿verdad? Ah, perdón, estabas en el liceo. Ajá. Ay, entonces ahí cómo te ibas, pero estaba relativamente cerca. Sí, a también. Patricia. Sí, cabal. Lo único malo del liceo era que en la esquina había un predio baldío grandote y ahí asaltaban. Por cierto, ahí asaltaron a mi hermano y le quitaron su reloj. Ajá, no, si había que agarrar buenos caminos para no tener ese tipo de problemas. Bueno, o ir en un grupo, ¿verdad? Y era el tiempo en que al liceo, a la hora de la salida, llegaba el chele de los panes. Cabal. ¿Cuánto valían los hot dogs? Ah, como un peso, no me recuerdo. No, un peso valían. No podían valer un peso. Un peso era un capital, acordate, estaba el cambio a 2. Yo recuerdo que había un malía que le pagaba con un peso, pero lo partía en dos. Y le pedía 2.50, valía. Y le pedía 2 y después le pedía otros 2 con la otra mitad. No, sí, mira, y el chele tiene un montón de historias. Dice que entre la gente a la que le fiaba, entre otros, estuvo el doctor Calderón Sol, ¿vas a creer? Imposible, porque eso. Yo sé. Saludos al doctor que de vez en cuando nos sintoniza. Nos vemos. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. In a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say. To me, you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you. All that you do, but why? In spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you, I feel like I die. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you. Will you marry me? I'm afraid. Oh, Claire. This hour of the day, but in the morning this hour will seem a lifetime.